Paz de Cristo, hermanos, tomen su lugar, Dios los bendiga en esta mañana. ¿Cómo se siente usted? Agradecido a Dios, es motivo de estar agradecido porque Él ha puesto un cántico nuevo en nuestra vida. Ha puesto una esperanza que vale la pena vivirla. Por lo tanto, Dios sea propicio a tu vida en esta mañana. A pesar de las penurias que a veces sufrimos en esta vida, podemos alzar nuestros ojos y esperar y creer en las promesas de nuestro Dios. Por lo tanto, te animo a que sigas adelante. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Hermanos, en esta mañana que hablé de un tema que muchas veces se ha tocado, pero buscando la inspiración de parte de Dios, me fui llevado a esto, al libro de Jeremías, capítulo 18, verso 1 al 6, hablando el Espíritu de Dios de la función del trabajo del alfarero. A veces, nosotros, al menos aquellos que hemos podido viajar en distintas partes del país, me gusta ir a ver los lugares, sobre todo aquellos donde hay personas que hacen trabajo de alfarería, por lo creativo que son, por lo que representa para ellos en su vida. A veces es interesante observarlo. Pero dice el profeta Jeremías en el capítulo 18, verso 1 al 6, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlas. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, o casa de Temperley? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Temple. Bendito Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, estamos suplicando que la presencia de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, que es la fuente de adoración con que nosotros nos hemos presentado a ti, esté obrando en nuestra vida, en nuestros corazones. Inspírame en tu palabra, inspira el corazón de cada uno de tus hijos para que podamos extraer el conocimiento necesario para seguir perseverando hasta el fin de nuestros días. Dios mío, para recibir la recompensa que tú tienes para todos aquellos que fuimos fieles. Gracias, Señor, por mis hermanos y por esta congregación, en el precioso nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén. Amén. Hermanos, Dios siempre usó elementos naturales que nos rodean. Decía nuestro hermano que nos presidía en esta mañana en la escuela dominical. Yo les digo, sigo invitando, no dejen de venir a la escuela dominical. Es interesante, se aprenden muchas cosas que hacen a nuestra vida como cristianos. No la desaprovechen. Decía nuestro hermano Maxi de que Dios usó un asno para reprender un profeta. Y es cierto, Dios usó en un momento dado a un asno porque el dueño que iba sobre él había recibido una orden y él la estaba desobedeciendo, y el ángel de Jehová se plantó delante con la espada desenvainada, y el lugar que por la que circulaban evidentemente era un pasaje estrecho. Y un momento dado el asno vio al ángel y se asustó y apretó al dueño contra una de las paredes, y él lo azotó, y el burrico aquel le dijo: ¿por qué me pegas? ¿No ves el ángel de Jehová allá adelante con la espada desenvainada? Hermanos, entonces vemos que Dios es un ser creativo, Él puede usar cualquier elemento. El día viernes escuchamos un testimonio de una hermana que estaba orando a Dios por tiempo, y está hoy aquí ella. Pero Dios le mandó la respuesta por el lugar que menos ella se lo imaginaba, menos le esperaba. Palabras textuales de lo que ella estaba necesitando. Porque Dios no tiene un patrón determinado, Él obra de acuerdo a nuestra necesidad. Dice que aquel que clama a Dios, Dios le responderá. Y aquí había un problema en Israel. Israel había tenido por menos la amonestación de Dios. Se habían aburrido, tal vez como muchos de nosotros también. Y el Espíritu de Dios nos amonesta para que nosotros nos saquemos ese lastre de aburrimiento. Porque las cosas de Dios son nuevas en cada una de nuestras necesidades. Yo les puedo decir, creo que he comentado alguna vez, que yo, no siendo ministro aún, pero trabajando como ministro, llegó un momento que me hice la pregunta: ¿a qué voy yo a la iglesia? No sé si usted se la ha preguntado alguna vez. El que hace esa pregunta es porque está despierto. Un dormido no pregunta. ¿Por qué? Porque yo estaba dándome cuenta que me estaba aburriendo. Me sentaba, era cumplido, no llegaba tarde, porque la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Yo cuando me acerco a Dios y le pido algo, lo primero que hago es un examen de mi propia vida espiritual en el Señor, y digo: Señor, sé que no lo merezco, pero ¿por qué no me das la alegría de tu respuesta para que mi alma se pueda gozar en ti? ¿Por qué? Porque hago un análisis, digo, hago todo el esfuerzo posible humanamente para ser agradable a Dios. Y que aquel que busca ser agradable de Dios tiene bendición de parte de Dios. Y Dios estaba amonestando a Israel. Pero fíjense ustedes, al profeta le hablaba de distintas maneras. Sin embargo, le dijo al profeta: ve a la casa del alfarero y mira lo que él está haciendo. Hermanos, el alfarero era un artesano que se ganaba la vida haciendo ollas, platos, jarras y otros enseres de barro cocido. Por tanto, el alfarero ha sido desde tiempos muy antiguos un artesano muy popular. Era muy visitado. En nuestra época, los arqueólogos determinan a través de la alfarería a qué pueblo representaban. Hermanos, en la ciudad de Laquis, una ciudad de Judá, se descubrió un taller de alfarería que al parecer databa aproximadamente del año 1200 a 1500 años antes de Cristo. Fíjense ustedes la importancia que tenían los alfareros en aquel tiempo. Y hay varios pasajes en las Sagradas Escrituras que Dios usa la enseñanza del trabajo, tanto del alfarero como el barro. Y en el libro de Isaías capítulo 29 nos dice: ay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes, que hacen sus maldades en la sombra y dicen: nadie nos ve, nadie se da cuenta. ¿Qué manera de engañarse? Es una versión moderna. Como si el barro fuera igual que aquel que lo trabaja. Un objeto no ha de decirle al que lo hizo: tú no me hiciste. Ni una pieza de barro al que la fabrica: no sabes lo que estás haciendo. Hermanos, es una representación lógica esta, de que la arcilla, el alfarero tomaba esa arcilla y primero la limpiaba, la purificaba con agua y la amasaba con los pies. La pisoteaba y la pisoteaba hasta que esa arcilla se hacía maleable, y luego comenzaba a trabajarla con la mano. Y dice Dios que nosotros en las manos de Él somos como ese barro de arcilla. A veces el Espíritu de Dios nos permite las pruebas y las dificultades y los sinsabores y las amarguras. Y reconozcamos esto, hermanos, que nosotros tenemos un beneficio de parte de Dios. Primero, porque usted es pobre. ¿Sabía eso? Porque Cristo dijo: a los pobres les es anunciado el Evangelio. Estaba escuchando en un programa de radio donde hablaba justamente un filósofo que él decía que era ateo. Entonces la periodista preguntó, dice: ¿cómo es ese asunto? Porque de la mística, los ricos se van al hinduismo, a cosas raras de estas que están apareciendo ahora, la espiritualidad y todas estas cosas, y los pobres se hacen evangélicos. Y medio como que me chocó. Pero claro, si vamos a lo que dice la Escritura, Cristo dijo: a los pobres les he anunciado el Evangelio, y no a los ricos. Por lo tanto, aunque usted sea pobre, sepa que tiene un beneficio especial de parte de Dios. Al Señor sea la gloria. Aleluya. Trayendo al alfarero en nuestros tiempos, vemos que es una persona de mucha creatividad. El alfarero es un soñador que concreta con sus manos los más hermosos diseños que uno puede imaginar. Generalmente son adornos, porque ya no se compran tantas ollas de barro, porque hoy se hacen de aluminio, de acero inoxidable, y aquel que tiene una olla de barro la presenta como algo, esta la hizo un alfarero exclusivamente. La comida sale más rica aquí. Si está bien hecha, sale rica siempre. Al Señor sea la gloria. Hoy día, hermano, cuando compramos una obra de alfarería, compramos una idea, un sueño. Es cierto que hay alfareros que su único deseo es hacer dinero. Todo lo copian, no tienen diseño ni ideas. Hermanos, trasladando esta introducción a nuestra vida cristianos, debemos reflexionar seriamente para modificar algunos elementos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo. No cambiamos nada porque, como nos convertimos a Cristo, así se hacía y tenemos que seguir de la misma manera. Si analizamos, Dios es un alfarero que tiene muchas ideas para nuestras vidas. Él ha creado el verde de las plantas, ha creado los ríos, las cascadas, los montes, el valle. Te ha creado a ti y te ha puesto sobre toda su creación para que la disfrutes. Aleluya. Mi Dios se pone muy contento cuando te ve a ti contento, porque entonces tu alabanza es real. Hermanos, traemos costumbres porque así las aprendimos, pero a veces tengo que reflexionar, ¿por qué hago tal o cual cosa? Yo le decía a mis padres, mi papá estaba acostumbrado, él, porque él trabajaba así en horario cortado, él a las 11:30 estaba en casa y cuando él llegaba ya tenía que estar el almuerzo en la mesa, porque él comía y ya se acostaba una siestita y a la 1 salía para nuevamente caminar sus 10 cuadras para entrar a la fábrica nuevamente. Y después de jubilado hacían haciendo exactamente lo mismo. Y yo le decía, ¿por qué hacen siempre lo mismo? No pueden comer un día más tarde, otro más temprano. Otro... No, pero tenés que hacer esa hora que yo cuento. Resulta que ahora yo caigo en lo mismo. Porque me dicen mis hijos, esto le decías a los abuelos. Ahora vos estás haciendo exactamente lo mismo. Sí, porque uno se acostumbre y hace siempre las cosas igual. Y esto en la iglesia también. Sabemos que tenemos que ir de mala gana, venimos y bueno, hoy estoy un poco más contento, no sé, anoche dormí mejor y estoy descansado, otra vez no, la verdad que dormí poco y estoy fastidioso, todo esto. Son estados de ánimo que influyen en nuestra relación con Dios. Dios lo que te pide es sinceridad, creatividad. Tú tienes que alabar a Dios en la forma creativa. ¿A quién? Perdón, hermano, ya va a pasar. ¿A quién no le agrada? Y seamos honestos, que hablen bien de nosotros. A mí me incomoda un poquito porque a veces hablan y digo, no lo merezco, gracias de cualquier manera. Hace una acción buena y alguien lo pondera, algo por estilo, y porque está el peligro que me lo empiece a creer y después empiece a reclamar eso. Porque el ser humano es así. Si a mí me agrada, ¿a Dios no le agradará? Seguro que sí. Cuando tú estás alegre, Dios está alegre también, porque le ha creado la alegría y quiere que tú seas feliz aquí en la tierra. A pesar de los problemas, que no duran 100 años, se van estos problemas, los vences, los superas y vienen otros. Y constantemente se produce la rueda. Pero tu esperanza en Dios tiene que ir creciendo cada vez más. Sentir con alegría que Él te ama. Él quiere bendecir tu vida. Y qué bueno. Perdón. ¿Alguien no quiere toser por mí? Estaba haciendo la secundaria, nos poníamos de acuerdo con los chicos, porque éramos terribles también. Tenía un profesor de matemáticas y era aburrido. Entonces, ¿qué pasaba? Empezamos a bostezar. No teníamos ganas de bostezar, pero abrimos la boca, bostezamos, el otro lo seguía, lo hacía, y al rato estaba el profesor bostezando también y saltaba el porra. ¡Me están haciendo bostezar a mí porque están todos bostezando! Lo queríamos reír un rato porque era un poquito aburrido él. Pero si está aburrido esta mañana, no bostece, no bostece. Pero si quiere toser por mí, para que yo pueda hablar, tosa todo lo que quiera. A lo mejor se me va el picazón. Cuando estaba preparando el sermón, hermanos, estaba orando a Dios y sentí esto y se llenó de gozo mi corazón. Porque a veces uno quiere que el pueblo entienda y uno le... No que uno le pega, la palabra de Dios uno busca que pegue y pegue y pegue y pegue. Pero esta mañana quiero hablarles de la alegría de ser cristiano. De la alegría, de la satisfacción, del privilegio que usted tiene para ser cristiano. Porque usted tiene un privilegio, que el que tal vez hay personas mucho mejor que usted no lo tienen. Y eso debemos valorarlo. Debemos venir con ganas de glorificar a Dios. Yo no sé, pero a mí, para mí el domingo a la mañana, para mí es un placer. Siento ansias de estar con ustedes alabando a Dios. Y vengo temprano porque disfruto la adoración a Dios. Cuando ustedes alaban a Dios con alegría, a mí me llena de gozo. Y digo, ¿cuánto más se gozará a Dios en nuestra adoración? Entonces, no puedo llegar tarde porque no tengo ganas de ir. Quiero estar temprano porque siento la necesidad de estar en este lugar, que es el mejor lugar que puedo adquirir para mi vida. Por eso acepté a Cristo, hermanos, y por eso lo sirvo tantos años ya. Porque Cristo es el centro de toda mi vida, de mi existencia. Yo trabajo, he trabajado, sigo trabajando, no bajo los brazos, pero sobre todas las cosas, Cristo es la experiencia para mi vida. Y le estaba diciendo, Señor, vuélveme el entusiasmo que tenía cuando era joven. Vuélveme el entusiasmo cuando yo era joven, que veía las cosas no hechas como ya hechas. En Dios es posible. En Dios es posible. No sueñes con bajezas, sueña con grandezas. Sueña, llora, ríe, emocionate con lo que Dios puede o lo que Dios puede hacer con tu vida a favor de la humanidad. ¿O no? Sí, hermanos. Goces en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, estad siempre gozosos, porque hay un motivo para estar gozosos. Yo recuerdo que hace tiempo que les dije aquí en la iglesia, basta de quejas. Porque se pasaba al altar y lo único eran quejas y de peleas y discusiones. Basta, aquí venimos a adorar a Dios y a dar gracias por lo que Dios hizo por nuestra vida. Al Señor sea la gloria. Digan gloria a Dios, aleluya. Porque es importante, hermanos. Dios se pone contento cuando nosotros dejamos de quejarnos y empezamos a adorarle. El Salmo 66:1 dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. ¿Con qué? Con alegría. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. ¡Aleluya! Ese debe ser el motivo de nuestra reunión, de reunirnos, de cantar con alegría. Y si tiene ganas de saltar, pues salte. Yo fui también muy matemático cuando la iglesia se empezó a introducir. El palmear de las manos, el aplauso, a mí se me erizaban todos los pelos. Me disgustaba a más no poder. Eso no es de la iglesia, decía yo. ¿Qué es eso de palmear las manos? En vez de cantar, palmean las manos. Y me molestaba terriblemente. Claro, la estructura religiosa que me había armado estaba contra esto. Pero hoy me gozo con aquellos que palmean las manos con tristeza. ¿Dice eso la Biblia? ¡Con júbilo! ¡Con alegría! Debe haber alegría en nuestros cánticos de adoración, de alabanza. Debe haber una expresión de gratitud a nuestro Dios. Por sus frutos los conoceréis. Si vengo a la iglesia A veces, yo no sé si ustedes han llorado de alegría. Yo no. En la iglesia no he llorado de tristeza. He llorado de alegría. Hay tristezas en la iglesia, en nuestros corazones, hermanos, por el compungimiento, por el reconocimiento de nuestras falencias. Porque nuestra alabanza sigue siendo imperfecta, porque aún no llegamos a la grandeza que Cristo demanda de nosotros. Por eso cantarán, te adorarán a ti, cantarán a tu nombre. Reconozcamos que a veces nuestra adoración a Dios es aburrida y no quiero pensar cómo la recibe nuestro Dios. Si yo mismo siento que mi adoración es aburrida, ¿será que a Dios le agrada? Él no quiere nada de segunda mano ni aburrido. Él quiere lo primero de tu vida. Y cantamos, te daré lo mejor de mi vida. Qué manga de mentirosos que somos. ¿No lo piensan? Yo he cantado y miro, ay Señor, ayúdame para que no mienta. Más bien digamos, te daré, Señor, lo que me sobra, porque el resto es para mí. Pero le digo, Señor, bendíceme. Y el Señor te mire, ¿por qué te tengo que bendecir? Si vos sos mezquino. Pero Dios conoce tu flaqueza y Él acepta. Y Él espera que tú hagas cosas que salen fuera de la lógica humana. Pues por fe, hermanos, tú te estás creyendo el Evangelio por fe. Porque el Evangelio se cree por fe. Yo mejoro mi vida por fe, porque sé que eso le agrada a mi Dios. Aleluya. Necesitamos idea del Espíritu Santo, un diseño nuevo, un cambio para nuestra vida cristiana. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, verso 5. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Lo dice el Espíritu Santo y en Corintios Pablo expresa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y el profeta Ezequiel, capítulo 36, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¡Aleluya! Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y recuerden esto, el Espíritu Santo se pide y se recibe por fe. Es un regalo para Dios. Cómo me conflictuaba a mí esto cuando no conocía la Escritura. Recuerdamos allí en Morón, estábamos orando por el derramamiento del Espíritu Santo y vino un matrimonio italiano. La primera vez que venía a la iglesia. ¿Y qué pasó? Momento sentado, ellos estaban glorificando a Dios y empezaron a hablar nuevas lenguas. Esto no puede ser, esto no es de Dios. Ni siquiera son bautizados, ni siquiera convertidos, recién vienen. No, esto no es de Dios. El juicio, pra. Estos hermanos luego se bautizaron, fueron fieles al Señor. ¿Por qué? Porque ellos que escucharon y creyeron. Y decía nuestro hermano Sepúlveda, aquellos que pasan mucho tiempo en el Evangelio sin recibir la manifestación del Espíritu Santo, eso que algo que usted sabe que no lo inventó. Porque yo puedo gritar, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, todo lo que sea, pero lo estoy haciendo en la carne. Pero cuando usted siente la unción del Espíritu Santo, le garantizo que es otra cosa, su alabanza es distinta, le quita toda innovación, todo temor, toda vergüenza. Usted empieza a glorificar a Dios en espíritu y en verdad, y usted sabe en su interior que eso no es usted, sino que es el Espíritu Santo que se está manifestando. Y no lo recibimos ni por buenos ni por malos, sino solamente por haber creído a la palabra de Dios. Creo que en San Lucas 16 el Señor Jesús mismo lo enseña. Dice, si ustedes siendo humanos saben dar buenas dádivas a Dios, a vuestros hijos, perdón, porque si te pide pan no le vas a dar una piedra, si te pide un pedazo de pescado no le vas a dar un escorpión. Y termina y dice, ¿no dará Dios el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden día y noche? Y la iglesia se mueve por la presencia del Espíritu Santo, porque Cristo lo prometió y Él dijo, es necesario que yo vaya. Porque si yo no voy, Él no viene, dice la Escritura, hablando del Espíritu Santo que iban a recibir después de su salida. No os dejaré huérfanos, dijo Cristo, volveré a vosotros. Esto no significa que aquellos que están en la iglesia y no han tenido esa manifestación no tengan el Espíritu Santo, porque si no tienen el Espíritu Santo, tienen el Espíritu del diablo. Tiene el Espíritu Santo, pero necesita la confirmación en su propia vida para que ya no digan, sino que digan como aquellos hombres samaritanos, ya no creemos en lo que nos has dicho, sino que hemos comprobado la real existencia. Este es el Mesías. Aleluya. Por eso el Evangelio no es una filosofía, una teoría, sino que es una experiencia para tu vida. Por lo tanto, necesitas tener la unción del Espíritu Santo para que haya gozo en tu vida. Alabanzas. Aleluya. El alfarero es una persona que busca ideas nuevas y encuentra nuevas. Y la Escritura dice, el que busca, halla. Si tú quieres buscar en Dios, comienza a hacerlo, pero ponte en marcha. Empieza a practicar la petición a Dios. Aleluya. El alfarero está dispuesto a probar la arcilla una y otra vez hasta conseguir la mejor. Si recibes una idea o una visión de Dios, ¿por qué no se cumple? Si estás seguro que fue de Dios, prueba una y otra vez. ¿Por qué? Porque, como dije, tenemos ideas y costumbres evangélicas muy arraigadas para recibir algo diferente y nos resistimos al cambio. Gloria a Dios. ¿Te resistes al cambio? Cuando es alguien alabando a Dios en una forma que no estás acostumbrado. Y yo me resisto, yo soy honesto, hermanos. Y trato de asimilarlo y entender de que no hay un patrón fijo para adorar a Dios, ¿o sí? Al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú tienes motivos o deseos de glorificar a Dios, suéltate, alaba a tu Dios, glorifícale. Ven a la casa de Dios. El salmista decía, me alegré con los que decían, al boliche vamos, a la pachanga vamos. A veces parece que fuera así. Venimos a limpiarnos, ¿verdad? Yo tenía unos albañiles que estaban trabajando el día lunes, era imposible contar con ellos. Y si el día lunes venían, apagaban el incendio con manguera. Estaban todo el día con la manguera en la mano, estaban apagando los incendios que habían tenido entre sábado y domingo. Y a veces nosotros parece que venimos a la iglesia apagando los incendios que se produjeron en nuestra vida humana. Hermanos, vengamos con alegría a la casa de Dios. Que no te pese. Si te pesa, reprende ese espíritu. Échalo de tu vida, porque no es de Dios. Yo cuando estaba de novio, yo deseaba que el día que pudiera visitar a mi novia lo podía hacer. Y me hacía el trabajito en bicicleta, porque el colectivo tardaba, no sé, una hora para venir y media hora o una hora para llegar. Entonces la ansiedad la mataba con la bicicleta. Me montaba la bicicleta y la tengo hasta hoy todavía. No la quiero ni regalar ni vender, porque fue parte de mi vida. y la sigo conservando ahí. ¿No será eso lo mismo que tengo que hacer con mi Dios? Y aquellos que estábamos enamorados, que no nos latía el corazón fuerte. No sé por qué, porque iba a sentar a tu mamá y charla con ella. Pero ¿por qué me atraía tanto? ¿O nunca te pasó? Seamos honestos, hermanos. Si lo humano somos así, con nuestro Dios, ¿no podemos ser de la misma manera? Ven con alegría. Entonces entenderás el salmista David. Me alegré con los que decían, a la casa de mi Dios iremos. ¿Por qué? Porque ahí donde Dios manda bendición y vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Transformar gente es una idea de Dios. La iglesia, existe el pecado, igual que en el mundo, fornicación, mentira, chisme, vicios y mucho más, porque todos somos pecadores, pero el alfarero es paciente en el proceso de transformar la arcilla. Hay una hermana que partió un tiempo ya con el Señor, y cuando un hermano la calificó me cayó mal. Dijo, esta es la hermana Derby. ¿Sabes lo que es Derby, no? Una marca de cigarrillo. Esta es la hermana Derby, porque ella fumaba. Y lo hizo por mucho tiempo. Recuerdo que iba con mi esposa y mis hijos, y claro, ella no vivía por acá, pero vino a hacer una compra y andaba por la calle peatonal en Loma Zamora y echando humo como locomotora. La vimos y nos cruzamos para la ver enfrente. Por no dañarla, por no lastimarla, porque digo, claro, yo me tenía que haber presentado delante. Paz de Cristo, hermana. Pero yo lo sabía, entonces para no darle pena me crucé. Pero a su tiempo Dios la liberó. Mi actitud que era condenación. ¿Quién te puso para que condenes a alguien? Cristo es el que justifica. Por lo tanto, dejemos que el Espíritu Santo obre. Si es de Dios, va a permanecer y va a tener la victoria. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios va a obrar en ese corazón. Dios trabaja ese barro hasta que sea útil para las vasijas. La vida en Cristo tiene también etapas. El alfarero es un hombre de fe, él crea vasijas que son de utilidad y a la vez adornan los hogares. Tu vida como cristiano, ¿adorna el Evangelio de Dios? Ya empiezo a pegar. ¿Adorna tu vida? Acá en la iglesia no, fuera. En tu trabajo, en tus relaciones diarias. Pues si no lo estás haciendo, sepas que el Señor tiene que obrar en tu vida. No desesperes. Trata de arrepentirte y corregir tu vida. Y buscar ser agradable a Dios. Dios te espera. Hasta que un día pueda decir, victoria ha llegado a mi vida. Soy libre de aquel azote. En Tito capítulo 2 verso 10 nos dice, nos recuerda, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y Jeremías, el verso 18, verso 6 dice, no podré yo hacer de vosotros como el alfarero, he aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Y dice el mismo profeta, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en todo el año, de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Dios te bendiga, hermano y hermana, y puedas vivir y disfrutar este evangelio.